recibió una beca para irse de vacaciones. Va a Cancún, va a Caracas, va a Carolla o va a Catamarca. Va, casi es lo mismo, va cantando con optimismo. Esa vaca va vacacionando, va calmada, va cantando. Vaca Bull, va Canarias, va Cañuelas, va Cataratas. Va cara de vaca, va canturreando y comiendo albahaca. Esta vaca va cayendo un poco, vaca cara larga, va caer a un pozo, va Camboriú, va Campana, va Cataluña, va Caminiaga. Va, casi es un rito, vaca que boca vuelve al campín.